Poncho, te escuchamos otra vez, si eres tan amable, adelante. Aquí estoy, Heriberto. Sí, te comentaba, los muchachos han hecho un gran partido, entendimos cómo se debía jugar, pero sobre todo con la intensidad que tiene que hacerlo, ¿no? Si dejamos jugar a Cruz Azul, te podía pintar la cara, fuimos muy atentos, muy... lo que hicimos fue, ¿no? Juntar líneas, jugar con pasos, sabemos, con la pelota siempre intentamos jugar, que fue una virtud también. Muy meritoria para el equipo. Alfonso, ¿usaste anoche el equipo que has usado básicamente en la Copa? Sí, este es el equipo, lo que pasa es que hemos rotado algunos jugadores, algunos iniciaron la liga y luego modificamos en la liga y estos jugadores después van a jugar la Copa, por ejemplo, Marcos González. Se vuelve a cortar. Se está cortando, sí. Es que pasa mucho cuando va uno en carretera, que, bueno, se va interrumpiendo la comunicación. Pero nos queda este buen sabor de boca de un Necaxa que se ha plantado con la intensidad que le faltó al Cruz Azul para terminar por ganar este partido con ese muchacho Isijara, Jesús Isijara, que hace un buen papel en el partido del día de ayer, sin duda alguna, con el equipo rojiblanco. Y se acerca, desde luego, la parte más importante para el Necaxa. Los siguientes dos meses serán fundamentales, no solamente por la final de Copa, que va a disputar contra el conjunto de Veracruz. Jugando de esta manera, creo que tiene buenas posibilidades de avanzar, también, de llevarse el título en este caso, pero lo más importante, Poncho, vamos a hacer un nuevo intento, será lo que venga por delante en la fase final. ¿Cómo ves a tu equipo rumbo a ese ansiado ascenso que una franquicia con tanta historia está buscando? Bueno, realmente los veo bien a los muchachos, muy comprometidos, en un nivel muy parejo todos, está cerrando fuerte el torneo y es lo que buscamos, lo que pretendemos, ¿no? Y además este tipo de actuaciones como la de ayer, como la que hemos tenido en partidos previos en Liga y en Copa, nos van fortaleciendo. Queremos llegar lo más sólido posible al cierre del torneo, estamos calificados, buscaremos el primer lugar para conseguir el pase directo a la semifinal y si no, estar preparados para competir. Oye, Alfonso, te hacían, bueno, hacían al Necaxa víctima contra Cruz Azul y de hecho llegan a la final contra Veracruz no siendo el favorito. ¿Esto de alguna manera a ustedes les ayuda? Me gusta. Finalmente he dicho que 11 contra 11 durante 90 minutos con un equipo que tiene ilusión, que tiene hambre, que es intenso, puede pasar cualquier cosa y no me asusta tampoco el hecho de que no nos den favoritos una vez más ahora, ¿no? Pero siempre me ha gustado manejar un perfil bajo y a la hora del partido demostrar verdaderamente lo que podemos hacer. Oye, Alfonso, ¿para ti es una revancha personal esto que está ocurriendo con el Necaxa? Siempre tenemos revanchas, ¿no? Que en términos generales, a pesar de haber descendido de la categoría en primera división, no se hizo un mal trabajo, no se hizo un mal torneo, lamentablemente no, la diferencia de goles no nos alcanzó, pero competimos hasta la última jornada, mérito que también se tiene, ¿no? Y sin embargo, se queda luego la imagen esta de haber descendido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es algo que a mí me sirve mucho como experiencia, ahora lo estamos trasladando con Necaxa y por supuesto queremos regresar a la primera división. ¿Ese equipo tú le ves posibilidad de ganar primero este torneo para luego poder llegar contra Juárez en la final? Sí, los veo bien a los muchachos, comentaba, están cerrando bien el torneo, yo creo que la etapa más importante es esta. Entró una racha. ¿Cómo cierras? Y al final de cuentas, sí, lo más importante también es llegar tanto física, mental, tácticamente, lo más fuertes posible. Poncho, la de ayer fue la nota futbolística más alta que ha alcanzado tu equipo en todo este 2016. Hemos hecho buenos partidos, ¿no? Pero ayer fue un muy buen partido, lo habíamos hecho hace dos semanas contra UDG, donde el equipo no ganó, pero demostró que podía perfectamente competir contra uno de los equipos que es aspirante al título en esta categoría. Después el partido de local ha ido creciendo, ¿no? Y yo creo que pues el techo no lo podemos poner tan corto, podemos aspirar a más, queremos aspirar a más, pero sí es un partido que básicamente se pudo redondear muy bien. Pues a la revés de Cruz Azul, que enfrentó puros de Liga de Ascenso, a ti te han tocado puros de primera división y ya dejaste ahorita en la liguilla en fila al Xolos de manera heroica con 9 hombres prácticamente, y ahora fue la Cruz Azul que era el superfavorito. ¿Esto también le permite al equipo acumular una moral suficiente para enfrentar a Veracruz sin ningún complejo y sin ninguna sensación de ser un visitante que va predestinado a la derrota, ¿no? Sino que tiene posibilidades de ganar. Sí. Nada más cuidar todos los detalles dentro y fuera de la cancha, ¿no? Sí, claro. Al final de cuentas, debemos de estar preparados para todo lo que pueda suceder alrededor de una final y donde se juega en Veracruz y luego las cosas que puedan pasar, ¿no? Pero yo creo que tenemos posibilidades, sí. Veracruz también buscará darles alegría a su gente como nosotros. Y aquí yo creo que podemos competir con, como lo hicimos el día de ayer, como lo vimos haciendo, pero además de una manera que debe ser muy clara a la hora de tener que jugar tanto con pelota como sin ella. Poncho, enhorabuena y muchas gracias por tomar esta llamada. Gracias, Alberto, un saludo, todo para todos. Igualmente, buenas tardes, Alfonso Sosa.